¿Estás oyendo audio? Digo, no, porque sí está registrando algo. Ábramelo. Este yo creo que va a ser el programa de sexo más extraño de todos los tiempos. Pervertido. Divertido, pido. Espero que sí. Pero definitivamente, es más, yo me pongo a ver el tema del día de hoy y me digo a mí mismo, mismo. Eso es tú mismo. Es una jalada. Dame 2 minutos para entenderlo. Javier García Zapata, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Toño? Bien, bien. Víctor. Gerardo Pasillas Esparza. ¿Cómo estás? Y don Antonio. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Y como siempre, faltándole el respeto al invitado, pues don Antonio, nuestro... Ahora sí que nuestro... Gurú de cabecera. Buenas tardes. Madera. Hoy vamos a hablar... De veras que está extraño el programa del día de hoy. Ay, mamá, me estoy cayendo. Vamos a hablar... Híjole, me da miedo decirlo. De los encuentros sexo, con fantasmas. Sexo con fantasmas. Sexo con espíritus, eso sí que es nuevo. Pero no siempre, a veces estás ahí con una chica, hay gente que se queja de que parece que está con una muerta porque no reacciona. No, es que decían que no hay mujeres frígidas, sino hombres medios tontuelos. Ándale, medio tarados. ¿Y vos quién sos? Bueno, exactamente. Pero precisamente para hablar sobre este asunto está don Antonio, que pues ahora sí que estoy sorprendido con las habilidades. Al rato va a ser ¿cómo le dicen? Sibarita de esos así de que comida consiguen china, que chef, consiguen okay. Fantasmas ahí para la ocasión, para no. ¿Cómo ve don Antonio? Está irrespetuoso. A ver, don Antonio. Bueno, a ver, explíqueme, ¿cómo está eso del sexo con fantasmas o con espíritus? Es una cosa que se me hace ahora sí loca, de veras. Bueno, mira, más que nada, hay dos áreas. El sexo con el un vivo, con una muerta, que es un subcubo. ¿Un qué? Subcubo. O sea, un cubo chiquito. Ajá. Y la muerta con un vivo. Una viva con un muerto. O sea, una mujer viva una con mujer un viva hombre con, muerto. Con un hombre muerto que se llama subcubus. O sea, ese es el incubus y el subcubus. Dependiendo del sexo que esté recibiendo, es el que... La denominación. Es la denominación. Ahora, hay que diferenciar entre un sueño húmedo o un sueño erótico... Líquido. A un incubo y un subcubo. Una de las características básicas es que siempre va a dejar una huella. Ah, caray. El cuerpo va a quedar marcado, rasguñado, con moretones. La persona se va a sentir completamente cansada. Pesada. Desforzada. Hablando en lo que viene siendo en sus piernas, hombre o mujer, va a sentir como si lo hubieran querido despernencar. O sea, que cada quien jaló para su lado y lo dejan así muy cansado. Bueno, híjole, de veras... Con razón no te viniste caminando de charrito, mi Toño. No, eso puede ser otra cosa. Nada del más allá, sino del más para acá. Del más para acá. Sí, es el tema del día de hoy en nuestro jueves sexual. De veras que ahora sí, al rato, ya vamos a tener... Oye, bueno, a ver, yo, antes de continuar con el asunto... Ahí va con sus avisos clasificados. Ahí van Toño. Los avisos. Bueno, un saludo para nuestra corresponsal en Colombia, Ivonne Marín. Ay, Ivonne. Un saludo para Samia Gómez, del Estado de México, quien también nos sigue a través de Internet. Y me pidió que le pidiera a don Antonio que si no trajo su tarot, que le tirara las cartas, porque pues ella quería saber qué onda. Incluso me envió su fecha de nacimiento, su nombre completo y todo el rollo. Entonces le dije que iba a estar por acá. Me dijo, no seas mala onda, mándenme un saludito. Ajá. Y un saludo, Samia. No sé cuánto te daría Javier, pero... No, que nos mande su foto, amiga, que nos mande su foto y le mandamos. Le dije que se conectara contigo al Hotmail. Ah, sí, ahorita me conecto. Y me dio el pues los datos, ¿no? Si tienes un chancín al rato, pues le damos para bueno, adelante. Bueno, de hecho, hacemos la más cordial invitación a nuestros radioescuchas a que nos llamen 918-2370-71 y 72 y nos platiquen o nos pregunten a ver si han tenido experiencias de este tipo. Sexo con muertos. Con este tipo. Pero no me refiero al sexo con cadáveres. O sea, que es necrofilia. Es necrofilia, no. Sexo con fantasmas. O sexo con espectros. o sexo con espíritus malignos? Contéstelo usted, licenciado, porque yo soy muy menso para esto de los botoncitos. No, lo que pasa es que es una llamada para usted, sí. Para mí, ay, Dios mío, de la Secretaría de Gobernación. A ver, bueno, prosiguen. Continuemos con el tema. Bueno, entonces hay que diferenciar bien claro que no se trata de la necrofilia, que es sexo con cadáveres, sino con espíritus, con gente que ya no está ni aquí, ni remotamente, ni en esencia, ni en existencia, ni nada. Simplemente una aparición, o en una de esas también, don Antonio, podría ser una, ¿cómo se llama? Simplemente un sueño húmedo, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que hay que estar muy seguros. Hay que estar muy, muy, fehaciente de lo que voy a, de lo que se va a comentar o de lo que se va a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener un sueño erótico. Ajá. Un sueño húmedo. Ajá. Oye, ¿y los moretones? Entonces, ¿no podría ser el ajetreo del día anterior? Vamos a decir, pero es que no aparece, vamos. Tú me podrías manejar partes bajas, pero yo te puedo hablar de piernas, brazos, espalda, lugares donde no sería común que te rasguñaran. Ajá. Pues, pero, de hecho, ahorita una persona nomás no quiso pasar al aire, ahorita nos acaba de llamar, sí, para decirnos que sí, él sí ha sentido que una muerta se lo ha estado tirando al plato por lo menos una vez al mes. Yo estoy sorprendido, no, todavía pues no una vez al mes. Dile que no ande fumándose tan temprano, Toño. Esto se fuma ya por la noche. No, fíjate que hay un caso cercano, una señora que luego ayuda ahí con los quehaceres domésticos, y que a su marido, a lo mejor era el chorro del marido, ¿verdad? A lo mejor estaba más vivita que otra cosa, pero tuvieron que salirse de la casa. Lástima que no pude contactar con ellos, porque según eso al tipo lo siguió una muerta y agredió incluso a la esposa. Ajá. Y bueno, ella es muy creyente, muy cristiana, etcétera, y no se trataba de una persona de carne y hueso, sino de una aparición, vaya. Eso, salieron de la casa. Eso también es común. De la casa donde vivían ellos. Es muy común en estos casos, por decir, si es el hombre con quien tiene sexo con la muerta, y si el hombre es casado, a la mujer, a la esposa, la va a agredir. Ah, las verduras. Llegan a tumbarlas de la cama, llegan a empujarlas, o sea, hasta arrastrarlas. Oye, o lo peor, les quitan el control remoto de la tele. Sí, no lo encuentra uno por ningún lado. Es la manera de volverlo con un hombre, dicen en la cama. Dicen por ahí. Pero bueno, insisto, llámenos. ¿Usted ha tenido experiencias sexuales con aparecidos, con fantasmas? Llámenos, vamos a ver el asunto. Y bueno, también hay otro ofrecimiento de don Antonio. A ver, don Antonio, para que estén atentos ustedes, crédulos y creyentes. Y también para los no creyentes. Y dale con ese asunto. Bueno, a ver, venga. A los incrédulos. Bueno, les ofrezco que nos, en el siguiente programa, que manden sus cartas, que hablen por teléfono. ¿Ah, que va a haber un siguiente programa? A ver, señor ya productor. Me estoy acomodando, ya. Así, a ver. Ya me estoy acoplando. No, pues, está acomodado. Sí. No, pero tú dices por si te quedaba poca vida al programa, ¿no? Ya él mismo dijo que nos queda mucho por delante. Mucho por delante. Tenemos mucho por delante. Pues más vale, porque no te creas. Bueno, no sé ustedes, digo, no dárselo a desear. Pero, ay, buenas personas. Bueno, entonces, en el próximo programa, que nos manden por escrito sus sueños, que los traigan aquí a la radiodifusora. Y bueno, trataremos de interpretárselos todos. O que nos lo manden por correo electrónico. Bueno, a lo mejor, mira, para yo creo que mucha gente todavía tendrá, ¿no? Exactamente. Lo pueden traer aquí a la estación en sobre cerrado, por favor, para dirigido al programa. Bueno, ya no hay respeto. El nombre no lo pongan en el sobre, refiero a que lo pongan dentro del propio documento para que don Antonio lo pueda leer e interpretar los sueños que ustedes tengan allí. En sobre cerrado, a calle San Miguel 117, Colonia La Salud, don Antonio ofrece una lectura total, completa y absolutamente gratuita. Oye, pero también en la página tienes una interpretación. Una interpretación de sus sueños. En la página de Metro Aguascalientes se puede subir información, ¿no? Se pueden hacer comentarios, dice, ahí en la página, en la sección de fotos, hay un apartado donde puedes hacer comentarios. Ahí sí, pueden también subir incluso sus comentarios, ¿no? Alguna consulta que quieran hacer. Ah, sí, o también nos pueden mandar, como dice también Gerardo, al correo jazapata@hotmail.com sus sueños. Obviamente no vamos a, la interpretación de los sueños no se va a hacer al aire, para que no vaya. Depende. Bueno, depende también. Va a ser de forma totalmente anónima. que nosotros vamos a dar a conocer el asunto, pero para ustedes está este servicio que quiere dar don Antonio para los escuchas de Lleno de Respeto. Y bueno, también se puede manejar sobre todo que nomás con el puro nombre, sí, de doña... Un seudónimo. O sea, la persona, tu sueño es este, quiere decir esto, y ya Toño nos dirá lo que he estado soñando en estos últimos días. Yo sé que... No, yo sé también que... Yo tengo un sueño. Ah, ese era ya un discurso, ¿verdad? Sí, I have a dream. Sí, ese era... ¿qué? No sea payaso. Bueno, entonces ahí está. Bueno, por ejemplo, a ver... ¿Hay gente aquí en Aguascalientes a la que le haya pasado esta, bueno, además de lo que comenta Javier, alguien a quien le haya pasado que de un muertito a una muertita le esté llegando ahí al show? Desafortunadamente sí. Ah, las verduras. ¿Por qué desafortunadamente? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la persona esta, sin dar datos, ¿sí? Claro, no, sí. Fue arrastrado. Ah, vale. Lo poseyó un animal. ¡Ay, no inventes! Era un hombre, el señor llegó tranquilo, estaba todo... su familia veía cómo él iba a cuatro puntos, uh-huh. Sí, pies, rodillas, manos, y lo fue sacando de la misma cama a ese animal. Se veía el bulto del animal, pero no se veía el animal. Oh, o sea, hagan de cuenta como si estuviéramos hablando de zoofilia. Una auténtica película de terror, así de plano. En algunos casos también, bueno, donde yo atiendo a mi gente, a la gente que me va y me busca, me han platicado. Algunos son sueños eróticos o sueños húmedos, uh-huh. Pero otros casos de repente me dicen, es que me aparecieron moretones en los brazos como si fuera una mano. Las yemas de los dedos de una marcadas. Mano, marcados en lo que viene siendo los conejos. ¿Y no viene siendo un agarrón del cónyuge o...? Cónyuge. Oh, pues cónyuge. No sé, no lo corrijas, así él se entiende, Javier, entiende. Ve, mira, me defiende, no nada más el mascota. Mascota con él y él con Toño. Él lo sabía, Gerardo, por favor. Oye, ¿no será mascota mi incubo? Tu otro yo. No suele ser que sea algún accidente, que se cagan de la cama, o que en la noche el esposo o la esposa pues aprovechen para llegarle y les dejen alguna marca. Bueno, mira. ¿O cómo diferenciarlo? La energía que radian. Normalmente los arañones, si tú te llegas a arañar o te llegan a arañar la espalda al momento de una relación, tener una relación erótica. ¡Aráñame! ¡Pégame! Medio sexo, masoquista. Ajá. Sí, que te llegan a rasguñar la espalda. El rasguño del ser humano es un rasguño grueso. Mm. Pero aquí los rasguños fueran como si fueran de gato. O como si fueran alfileres. Más de arañón serían arañón, digamos. Más como arañón, muy ligerito. Como dicen los abogados, a ver. Suponiendo sin conceder que esto se diera, ¿cuál es el propósito del que viene a hacer sus tropelías acá con uno que está vivito todavía? Sí, hombre, habiendo tantas vivitas, ¿cómo es posible? Ese es el detalle. ¿Qué es lo que buscan al tener sexo con el ser humano, con el vivo? ¿Y qué tipo de entes son? ¿Qué tipo de energías son? Ajá. Sí, porque por eso les comentaba que se quedan completamente desforzados la gente. Porque te jala la energía. Se la chupa la energía. La energía. Oye, por Dios. Sí, imagínate. No especules. La absorción de energía tremenda, ¿no? Ha de ser. Pero eso es lo que sucede. ¿Pero cuál es la razón por la cual llegan a ponerle? Pueden ser muchas razones. Desde estarte molestando. Porque les cae gordo. No, porque les cae re bien. Es el típico productor de Lleno de Respeto, no, sí. Me puede estar jodiendo. No puedo asegurarlo así, pero así es, o sea, desde que me gusta, le gusta a la persona aquella, ¿sí? Ajá. O que la persona que se presta para esto jugó, actuó o hizo algo donde despertó esa energía. Esa energía. Por donde le movió el uyuyuy. Y se le movió todo el tapete al rollo. Bueno, ¿qué? ¿Ya me quito? Estamos yéndonos a un corte. Este sí, es un programa. No hay respeto. Respeto, los teléfonos. Tratamos a las personas con mucho respeto, pero los temas nos valen. La verdad es que los temas. Pero una cosa sí hay que aclarar. Si usted llama para consultar a don Antonio sobre este tema de los incubos y los qué, subcubos. Subcubos. Le prometemos que lo vamos a tratar con toda la discreción del mundo. Nada, no vamos a andar haciéndole guasa a la gente, porque esto, si me pasara a mí, me cae que me muero del susto. No, bueno, lo que pasa es mi departamento. Por eso te digo que lo importante es reírse de los tópicos, pero no de las personas, ¿no? Eso es. El teléfono es el 918-2370-71 y 72. Ya no hay respeto. Continuamos. Ya no hay respeto. Los fantasmas cachondos. Los fantasmas eróticos. Los fantasmas calenturientos. Pues no quedaba frío, don Antonio. No, que bajaba la temperatura. Baja la temperatura. Si les baja la temperatura a ellos. Ah, a ver, y entonces, ¿qué es lo que buscan, dice Toño? Más que nada, es una cierta comunicación, dominio de la persona, del vivo. O el no aceptar estos entes que están muertos. Te digo, muchas de las veces la persona provoca al muerto. Es como dice Toño, que cuando él se pone a abrir páginas porno, que siente una presencia ahí atrás de su pantalla o atrás de sus espaldas, ¿no? Es el mascota, tu alter ego. Bueno, lo que pasa es que yo creo que las personas lo que quieren, cuando les inquietan estos temas, me parece que lo que buscan es la manera de protegerse. ¿Hay una forma de conjurar estos riesgos, estos desafortunados lances, o están así como que estamos indefensos? Aparte, bueno, de esta provocación que usted dice, ¿no? Bueno, indefensos no estamos. No me gusta, ¿sí o no?, hablar de religión. Ok, ¿verdad? Adelante. Pero, no, a mí tampoco, pero el que dice un dicho, ¿no? Yo, el que está con Dios, yo estoy con Dios. Dios está conmigo, contra Dios, ¿quién? Sí. Sí, esa sería la única defensa, pegarse un poquito más a la religión. Dios conmigo, ¿quién contra mí?, ¿no? Algo así. A la religión, sea esta cual fuese. Ajá. ¿Sí? O sea, acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Ahorita don Antonio comentaba que a lo mejor uno provoca los ataques de los fantasmas. ¿Cómo podría yo provocar, por así decirlo, a una fantasma? Espera que fémina, por supuesto, para que me atacara sexualmente. No, bueno, mira, si fuera fémina, pues yo creo que cualquiera lo disfrutaría, ¿no? Pero ¿qué tal si te toca? No, pues no quiero que me toque el ánima de Sayula, ¿no? Bueno, pues, no, podría ser, ¿no? Es que tú vas al momento de que... ¿Qué jugamos con la Ouija. Eso es invocar a los espíritus. Esa es una invocación, es abrir una puerta astral. Ajá. No sabemos, cuando te tocan a ti la puerta, no sabes qué es lo que hay del otro lado. Un cobrador, sin duda. Pero no sabes si es hombre o mujer. ¿Qué tal si te mandaron a la cobradora? Porque paguen más rápido. No, pues se va a pagar en especie, no estaría mal. No, bueno. Ver, ya te callas, Toño. Ya me voy a callar. Bueno, entonces mira, si juego yo la cuija, yo puedo estar invocando. Estamos hablando un supuesto. No sabemos qué es lo que hay del otro lado. ¿Qué es lo que va a venir? Es abrir puertas. Vas a abrir una puerta y vas a dejar abierto a lo que venga. ¿Sí? También esto contaría para el tarot, lo que es usted. Lo sabemos controlar, porque al final de cuentas también son puertas, son energías. Okay. Pero ahí el tarotista, ajá, es el responsable de lo que está abriendo. Y en una él tiene el control. En una Ouija nadie tiene el control. Por muy experto que seas, es muy, ajá, relativo lo que pudieras controlar y lo que puedes desatar del otro lado. Entonces ahí puede venir una relación incubo o sucubo. Esta es una parte. Otra, dependiendo en la casa donde habitabas, como nos comentó ahorita Javier, que molestaban a la señora. La señora, te he puesto que no jugó la Ouija, no jugó. No, de hecho es muy cristiana ella, muy acá. Iban y la molestaban. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es ahí en la casa, la habitación? Sí. ¿Qué hubo ahí en esa habitación? ¿Qué hubo en esa casa? Se necesita investigar, te digo, son temas de investigación, son temas que no se pueden hablar tan a la ligera. Como ahorita puede llegarme una persona, es que siento, en la noche siento que me ven y que siento que voy, que vengo y... Siento que me las juegan sin permiso. Y ¿qué es lo que sucede ahí? Tendríamos que primero ver a la persona si presenta algún trastorno psicológico, psicomotor. Ajá. Sí. Saber si son sueños o son realidades. Te vuelvo a insistir. Una realidad es que te dejan marcas. Y agotamiento físico. Y un agotamiento que no se levantan tan fácilmente estas personas. Hay otra que se llama flojera y también otra que se llama depresión, pero no hay que confundir tampoco, ¿no? Exactamente. El asunto es, otra vez con lo mismo, y luego, ya está ahí, bueno, desafortunadamente ya está ahí. ¿Cómo hay que hacer para que se aleje? ¿Cómo hay que correrlo? Correrlo. No te pago. No te pago. Ah, sí, es una esa es una muy buena. No, ¿y qué tal si te pasa lo que Fabiucci? ¿Y qué le pasó? Un vato de un locutor de allá de México que un homosexual lo agarró a patines. ¿Ah, sí? Que no le pagaba. Oh my God. Entonces, tú pagas por Adela, Toño, porque no voy a volver. Bueno, mira, ya, volviendo a la seriedad del asunto, lo que se tiene que hacer es correr a este espíritu, correr a este ente de esa casa, ¿sí? O lo que hizo la señora. Cambiarse, moverse. Moverse. Y te apuesto que se movió de casa y la dejaron de molestar. Parece que sí. No. Sí. Sí, no, te digo que sí, es neto, o sea, vaya, lo que yo he comentado aquí cuando hemos tocado esos temas es porque me ha tocado verlos de cerca. La otra ocasión, hace que 2 semanas, platicabas tú que si tú nunca vas a ver algo, pues quién sabe, no, yo creo que no depende de tu deseo, no es grato enterarse capacidad. De esas cosas, de tu capacidad, etcétera. Yo creo que es cuestión de, no sé si de, casi como una lotería, no te toca y ya. Entonces, por eso, para quien no ha tenido una experiencia, le parece, digo, increíble, una locura, sí, escuchar ese tipo de cosas, pero para quien la ha tenido y quien la ha vivido, eso es lo peor. Y lo peor es que hayas tenido, como es el caso, pues diferentes situaciones, ¿no? Desde sentir presencias ahí, de aquello que les platiqué de la puerta que se abría, del grifo que se abría, esta experiencia que a mí no me tocó, pero que es una persona conocida, pues, de la casa. ¿No era el Sancho? No, en todo caso era Sancha, y bueno, pues dan cosas miedo, ¿no? Por eso, poniéndome en el lado del auditorio, pienso que la gente lo que quiere es cómo me protejo, qué es lo que debo hacer. Pues como tú dices tú, maestro Antonio, una cosa es huirle, cambiarte de domicilio, pero cuando no tienes esta manera, porque es casa propia, porque vaya, pues no es tan fácil encontrar una casa en renta, ¿qué puedes hacer? Puedes recurrir a ti, o a alguien como tú. O pegarse a la iglesia. La religión. Ajá. Pegar la cabeza ahí a la puerta de la iglesia. Pegado a la iglesia. Buscar más bien al Dios en el que crean. O sea, ser buen cristiano, buen católico, buen musulmán, buen budista. O sea, aquí es, no se va a decir, que tienes que ir a la iglesia fulana, pedirle al santo fulano, no. Pegarte a tu iglesia. A un ente superior, a ese ente que te está fastidiando. Para que retire aquello que está ahí. Oye, ya lo traen ahí los fantasmas. Los fantasmas están fritos acá, don Antonio. Fíjate que a mí todavía, bueno, tú lo acabas de decir. Obviamente yo no estoy en los zapatos de otra persona a la que le haya ocurrido algo realmente grave. Claro. Pero oye, se me hace increíble creer. Oye, si me cuesta trabajo convencer a las vivas de que le lleguen, imagínate una luna muerta, ¿no? Oye, no. Qué bueno, triste, sería tu caso, Toño, pero. Mira. Bueno. Te voy a hacer un comentario, pero venga. También hay demonios que poseen el cuerpo, lujuria. A ver, ¿que poseen el cuerpo qué? Recuerda que uno de los pecados capitales es la lujuria. Sí. Y estos, hay demonios que llegan a trabajar ese tipo de... A ver, o sea que si una persona es lujuriosa, ¿podría invocar a que un espíritu maligno le llegue y le ponga por allí? ¿Sí? Ay, Javier, ten cuidado. No, a ver, ¿cómo? Que si tú eres... Dice don Antonio que si tú eres excesivamente cachondo, uh-huh, tú podrías ser parte del repertorio de un demonio malvado. Un espíritu enfermo mental. Pero no que seas... presa. Cachondo. Porque puedes ser cachondo con tu pareja. Y esto no va a provocar. No, el lujurioso es aquel que no puede le tira todo lo que se mueve. Ándale. Sí, bueno, no podríamos acusar a Max Cota de lujurioso porque su único amor es Gerardo. Exactamente. Pero si Max Cota le tira todo lo que se mueve, así, bueno. Además, aquí estamos hablando ya de demonios, uh-huh, de demonios que poseen la carne. Ya hay malignidad, ya hay. Ya es una agresividad. Uy, Javiercito, ya baila. Ya bailaste, mi hermano. Entonces eso es lo que sucede, uh-huh, ¿sí? Son demonios que dominan la carne. Como diría mi abuela, demonios que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pues más bien ahí, perdición de los cuerpos. Bueno, de ambas dos cosas, ¿sí?, a la vez. Pero son simultáneamente al mismo tiempo. Son ataques físicos. ¡Ay, carajo! O sea, esto sí ya... Aquí es un ataque físico. ¿Tú has conocido casos cercanos, maestro Antonio? Dos. Mira, por ejemplo, ya el que te está llegando. Yo creo que el del mensaje que le está diciendo, no vayas a decir el mío. No digas. No digas. Esto es el secreto. Qué barbaridad. Entre tú y yo, nada más. ¿Has conocido casos cercanos? Casos cercanos, muy, muy fuertes. ¿Y has podido intervenir y resolver el asunto? Cuesta mucho trabajo, pero sí. Es digamos, algo parecido a un exorcismo. Lo que sería en la iglesia un exorcismo, aquí sería, ¿cómo decía el hermano que invitaste aquella vez? ¿Un qué? ¿Una liberación? Una liberación. De espíritu. ¿No? Una liberación. Oye, y pues cuéntanos alguna de esas experiencias, sin dar nombres, cómo se manifiesta, cómo hacen ustedes para liberar ese ser maligno o benigno, según se pueda apreciar. O dicho en otras palabras, para enviar esa energía a otras constelaciones por allá. Bueno, mira, no se puede dar una receta mágica, porque cada uno de las personas, o cada uno de los seres, o cada uno de los casos, fueron completamente diferentes. Uno, abrieron una puerta astral, el otro, como le pasó a la señora, llegó a la casa y ahí ya estaba aquello. ¿Sí? En el primero de los casos se tuvo que trabajar con donde abrieron la puerta astral, la gente que estuvo abriendo la puerta astral, para poder cerrar y regresar a aquel ente, aquella energía, o como le quieran decir, a de donde fue liberado. Regresado, caray, ya fue. Andan muy sensibles, jóvenes, saltaron hasta el techo del estudio. Déjeme, le narro, amigo radioescucha, lo que hicieron los tres al unísono. Sonó el teléfono de Javier, donde le mandaban un mensaje, y los dos se corrieron casi del panel del estudio. No, que no creías, Toño. Pues muchas gracias. Estoy recibiendo un mensaje aquí de una amiga, a quien le mando muchos saludos. Qué bueno que nos está escuchando, y qué bueno que le parezca interesante el programa. Y tú ya sabes, si nos quiere llamar, con toda la confidencialidad del mundo, 918-2370. No solamente tú, amiga mía, sino cualquiera. Estamos aquí. Y bueno, ahorita, para bajarle un poquito al nervio. Ahora sí, como dicen vulgarmente, se me frunció. Se te hizo flor y botón. Pero me alegra el mensaje, muchas gracias. A ver, vamos a bajarle un poquito y hablemos de sueños. Pero no de sueños húmedos, de sueños de esos recurrentes que luego uno tiene. Toño dice que él no sueña. Mire, de veras, yo tengo años que no, bueno, sueño con negro, vamos, o sea, no sueño nada. Es que más bien no duerme, no la dejan dormir, las chinches. No, mira, Toño, todos soñamos. Bueno. Lo que pasa es que no recordamos el sueño, o no representa tanto algo que te haga recordar el sueño. Pero todos entramos en una fase donde soñamos, que es el sueño profundo. Ajá. Entre más perdido estés, es cuando sueñas. Es un perdido pero no en otros. Bueno, oiga, lo que pasa es que yo duermo poco. Un segundito, lo de Samia lo dejamos para la próxima vez que traigas el tarot. Te voy a dar un correo electrónico. O un correo electrónico se lo mando a ella. Apunten, amigos radioescuchas, por si le quieren también mandar un correo electrónico. Don Antonio, su correo electrónico. Venga. Es Tony, con I latina, P, E, B, A, B de vaca, @gmail.com. A ver otra vez, okay. Tony Peva. Tony-Peva, ¿cómo? No, Tony Peva. A Tony Peva. @gmail.com. Gmail para todos aquellos no entendidos. Gmail.com. Por cierto, tengo una amiga que también dice que sabe tirar las cartas, nomás que ella tira las cartas estas españolas. Pero digamos que luego haya chance. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Sí, un cortecito, ni modo. Así, esto se llama Ya No Hay Respeto. Ya no hay respeto. No hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Tenemos una llamada. Con una llamada. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Hola, Ivonne! ¿Cómo estás? Bien. Oye, qué buena onda escucharte, Ivonne, desde Bogotá, Colombia. Ahora sí nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, un poco mejor. Lo que pasa es que es intermitente la señal, pero pues... Así habla Toño, Ivonne, intermitentemente. Tiene lagunas de lucidez mental. Dislexia. mental. ¿Qué onda, Ivonne? Oye, allá en Colombia sí sucede esto de los sexo con fantasmas y cosas así por el estilo. No, yo no he oído, pero pues supongo que habrá. Eso sí me parece un tanto como lejano a la realidad, extraño, no sé, no ni lo comparto. Eso sí no lo creo. Oye, pero ¿qué otras cosas extrañas así sexuales pueden han trascendido por allá en Colombia? Aparte de la señora gorda que batallaron para sacar los bomberos. No, diré, ya verán que no, realmente no hay así cosas como fuera de... Oye, Ivonne, ni García Márquez. Ni García Márquez, realmente cuando estaba escuchando por allá le pregunté a Toño, ¿es verdad lo que están diciendo? Eso sí, es la mata. Para mí no, ni los he oído, seguramente sí habrá, no, pero no. Oye, ¿y no habrá por ahí vivos que se quieran parecer muertos? Yo. Ahí en Colombia. ¿Que parecieran qué, perdón? Parecer vivos que parezcan muertos, que se quieran pasar de vivos. De ídem. No entendí. Lo que sea. Sucede en todas las entidades, en todas las religiones, en todo. Sí, yo creo que sí. Oye, Ivonne, una pregunta indiscreta, digo, ya aprovechando que te tenemos en la línea. Sí, ¿con qué muerto te hubiera gustado tener ahí algún detallito? A ver, ¿algún fallecido por ahí que...? Qué respetuoso, Toño. Por eso no nos dura el personal. No hay, por ejemplo, hay algún... Ya todas las corresponsalías, la única que queda es la de Colombia, por lo respetuoso que eres. No está muerto. ¿Ah, no está anda muerto? De parranda. No, anda de parranda, sí, no está muerto. Sí. Ah, bueno. ¿Con algún mexicanito? Agradable. No. ¿No? Pero tal vez, pues, es como alguna celebridad. Es que con una sola celebridad tengo inspiraciones de ese tipo. A ver, nombres. No, oye, Ivonne, No voy a decir. No, pues es el cantante colombiano nuestro que se llama Carlos Vives. Sí, ya me lo había dicho que es el rival allá por vencer. Es tu rodilla. Sí. Reumática. Bueno. Un productor de música, un productor colombiano también, pero al cual sí conozco, al otro no lo conozco y se llama José Gaviria. Te voy a advertir una cosa, mi querida Ivo. Dígame, don Javier. Muy bien. Doctora. He hablado con el maestro don Antonio y me ha dado un elixir ahí. Te voy a mandar feromonas por el MSN, así que aguas. Creo que no lleguen. Yo creo que sí. ¿Aquí don Antonio está, qué piensa? ¿Con ustedes en estudio? ¿Dónde usted? Aquí está con nosotros justamente, don Antonio. Buenas tardes, señorita, que la tengo el gusto de conocerla. Tiene una voz muy agradable. Rival, Javier. Ya somos cuatro, no puede ser. Un montón de gente. Esto parece procesión al santuario de Bogotá. Dile que muy amables, yo pues como siempre reportando las sintonías de Bogotá. Ya la cuenta va alta, Toño, se lo advierto. El productor es Gerardo, no te preocupes, Toño. Bueno, no, pero yo sí estoy, en el caso de Ivonne, yo sí estoy dispuesto a pagar con cuerpo mático. Ya no se oye, ¿verdad, Ivonne? Bueno, que te ve muy bien. ¿Aló? Que te va bien, Ivonne, gracias por hablar. Un placer escucharlo. Pensé que tenían otro tema del día. ¿Quieres preguntarle algo a Toño acerca de los sueños? ¿Va a dar unas consultas, unas predicciones de lo que significan los sueños en nuestros radioescuchas? No sé si quieres darle... Bueno, sí, me gustaría saber si o qué significará soñar con las personas que se han ido y uno las muerto, pues, y uno las sueña vivas o las sueña en las mismas circunstancias con las que uno vivió con ellos, pero pues los encuentra uno vivas, no los ve muertos. A ver. Es como lo que siempre me llama la atención, soñarlo con esas personas que ya se fueron. A ver, don Antonio. Bueno, mira, el soñar con una persona que ya falleció, esta persona trata de decirte o trata de pedirte algo o darte un encargo, ¿sí? Dependiendo, aquí más que nada hay que ver cómo lo sueñas, en qué situaciones o circunstancias lo estás soñando, para poder explicarte más que nada el sueño. Bueno, entonces, don Antonio, usted se ganó un punto, porque les voy a contar brevemente una situación que me pasó con mi abuelo, recién que murió. Mi abuelo materno era muy querido por nosotros, los nietos, la familia era un abuelo muy dulce. Mi mamá y mi tía, sus hijas, estaban bastante acongojadas y sentidas por su partida. Entonces, cada 8 días mandaban tapizar la tumba. Yo no sé, bueno, no sé ya cómo sean las tumbas, creo que vi en la página del metro con unas cruces incrustadas en el cementerio. Así es, así es. Pero aquí no, aquí eran cruces. Es la lápida con flores y toda la tumba, pues, de paz. Entonces, ellos mandaban a tapizar la tumba y eso costaba muchísimo dinero, como unos $30 más o menos, y lo hacían cada 15 días. Un día soñé con mi abuelo que cuando yo le hacía el florero, que era mi costumbre hacerlo, mi abuelo me tiraba las flores hacia arriba. Y yo le preguntaba, pero de ahí sí lo soñé muerto, y yo le preguntaba, ¿no quieres, abuelito, que te lo ponga? Y él me decía, no, y me las lanzaba de nuevo. Enseguida me levanté y le dije a mi mamá, mami, no, volvemos a poner esta cantidad de flores cada 15 días, las flores que mi abuelo tal vez no quiere ya tantas, está suficiente. Y nunca jamás volví a soñar con él, nunca más, y dejamos de hacerlo además. Es que te estaba diciendo, Ivo, ese dinero ahórralo para que vayas a México, específicamente a Aguascalientes, a la calle San Miguel 117, para que conozcas quién es el Toño. Oye, no, está impresionante, ¿no? Sí, eso es en realidad, esa es una forma de manifestarse. Es una forma de manifestarse. Además es un sueño bello, ¿no? Están, a lo mejor significaba mucho sacrificio para ustedes. Sí, ese arreglo, ese... Simplemente es la ida, cada que llevarlo, estarte abriendo la herida, ¿no? Y por eso se manifestó de esa forma. Es una forma que tienen de decirnos a nosotros, los que estamos de este lado, los de aquel lado, que estamos, qué es lo que quieren. Sí, señora. Órale. Quiero mucho oírlo desde esta Bogotá fría otra vez. Un beso muy grande para ti. Ay, nomás somos cuatro. Y nomás para mí. Ay, nomás para el Toño. Un besito, Javier. Gracias, Ivo. Y para Gerardo. Y Gerardo, que también quiere. Un saludo. Ivo, un placer, un honor. Muchísimas gracias, Ivón. No, a ustedes por hacerme la tarde de 4 a 5 de la tarde, una tarde mejor allá. Ay, gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Un lindo tarde. Ay, gracias, Ivón, de verdad. Ivo. Espero que eso nos baste para seguir con este programa. Vamos ahí. Sí, bueno. Ok, vamos con los sueños. Nuestra corresponsal en Bogotá, Colombia, anduvo por ahí. Ay, Dios mío, ya le cortaste. Yo soy malo para esto. Oye, a ver, maestro Antonio, lo que llega más sueños. Oye, fíjate, bueno, hay que recalcar que independientemente de lo que uno crea, en mi caso, la misma Ivonne nos acaba de confirmar que efectivamente don Toño le atinó, le pegó. Ay, pues digamos, lo interpreté. Bueno, lo interpreté. Sí, a ver, don Antonio, a ver si le atinas a esto. Yo tengo un sueño recurrente. Es una casa que identifico como la casa paterna, pero nunca termina de construirse. Siempre le falta un detalle. Y cuando yo me asomo por fuera y la veo, digo, ya, ahora sí, ya está como la quería, aunque no es siempre la misma. Pero le falta un vidrio, le falta un muro, y nunca está lista para habitarse. Pero sé que es la casa paterna. ¿Tus papás ya no viven? Mi papá sí. Tu papá sí. Bueno, aquí más que nada es alguien les está diciendo que hay un poquito de discrepancia entre los hermanos. Alguien no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Uh-huh. Y está afectando a la que ya partió. Oh, a mi madre. Pues en general llevamos una buena relación, pero habrá que limar cosas por ahí. Bueno, tal vez. Ahorita que Gerardo platique de sus sueños. A ver, tus sueños. No, pero pues después del corte. Después del corte. Esto se llama Ya no hay respeto. El teléfono para que nos platique sus sueños: 918-23-70-71-72. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Vamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Esto ya se volvió una aquelarre. Ya hay otro enamorado de Ivonne Marín. Acá nuestro gurú de cabecera nos acaba de decir que está enamorado. Yo no escuché que dijera eso. No, pero nomás por fastidiar. Mira, ya se puso nervioso. Se puso nervioso. No, él percibió una... ¿Cómo lo percibes tú, mi querido Toño? Una persona muy, muy segura. Muy segura en lo profesional. Sí. Y un poquito insegura en lo emocional. ¡Ey, carambas! Bueno. ¿Algún defecto debía tener? Bueno, no, pero no yo... No puede ser la octava maravilla. Bueno, sí, pero de todos modos yo sí estoy dispuesto a pagar todas las deudas que contraiga Ya No Hay Respeto, en especie, mi querida Ivonne, ¿eh? No lo dudes. No, conmigo. Max Cota también está Max dispuesto Cota. Por este de acuerdo con Gerardo. Bueno, entonces hablábamos de sueños. ¿Tú ibas a decir, Toño, qué? Ah, no, el sueño de Gerardo, ¿verdad? El sueño de Gerardo, el sí. El sueño de Gerardo. Que Gerardo sueña que está desnudo en la calle todos los días. No, es como nos sacan a la calle todos los días. No, fíjate que los sueños más recurrentes en mi persona son como que te van persiguiendo a alguien y de pronto los tienes que enfrentar, pero nunca logras acabar con todos los que vienen tras de ti. ¿Eso qué significa? Son los problemas que traes, Gerardo, más que nada. Así. Rudo y llano. Son problemas que traes, los enfrentas, pero siempre queda algo ahí pendiente. Un rincón inédito. ¿Qué hacer en este caso, pues? Enfrentarlos directamente. Pues todos se enfrentan y todo, todas las cosas, ¿no? Pero estamos a la expectativa de que de pronto esos se transforman. Hay una llamada ahorita, Gerardo, ahorita no la pasas. Oye, y la gente sueña también mucho en volar. ¿Qué significa volar? El volar normalmente es escapar o tratar de escapar de la situación, de las realidades. Toño, ajá. Si me permiten, Javier, Toño, creo que tenemos una llamada. Bueno. ¡Hola, buenas! ¡Vamos! ¿Qué hubo, Max? Después ¡qué milagro! ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, Max, ¿y tú? Pues estoy intrigado. Primero, me declaro formalmente enamorado. ¡Otra vez! ¡Allá hasta Colombia! ¡Te quiero, Ivonne! ¡Te amo, Colombia! Fíjate, le sirvió la terapia que le dio la licenciada Verona, ¿no? ¿Ves lo que hace, Simón? Bueno, pero eso no quiere decir que Gerardito no tenga un espacio en mi corazón. Otra vez el resbalón. A ver, oye, mañana Max, hablamos de eso, ¿no? Max, tu nota, ¿qué ibas a comentar acerca del tema? Me dediqué a reportar con todos los ciudadanos de Aguascalientes para ver si alguna vez algún fantasma les había hecho cositas allá en la entrepierna. Y luego, ¿cuál fue tu resultado? Me sonaban, cada vez que preguntaba eso me sonaban. ¿Y por qué te pegaron? Pues porque, no sé, estaba pensando que yo quería algo con ellos o con ellas. Y pues no pude hacer la nota, señor Gerardo. ¿Cómo? Eso no es de un reportero, Max. El reportero siempre tiene que cumplir con su encomienda. ¿Cómo que no pude? Pues es que la verdad necesito que vengas tú, Gerardo, a darme unas clasecitas privadas de reportero. Sí. A ver si me pudieras hacer ese favor. Ay, pues vamos a ver la posibilidad de ponerte Javier. Ya ves que Javier es el escritor más específico. Yo le escribo, no le pongo. Entonces, bueno. Antonio, tengo una pregunta. A ver, Max. ¿Tiene algún significado soñar todas las noches a Gerardo en traje de rana? Mira, bueno, sería un deseo incumplido. ¿O que lo quiere echar a la calle también? ¿Lo quiere? No, aquí es los sueñas que se acerca, que se retira. ¿Cómo lo sueñas? Ay, me da pena decirlo, que se acerca y se me acerca y que se me ponen esos rimones así como que ¡llégale! ¡Llégale! Yo me voy en el sacón, pero ¡llégale! Bueno, muy bien, Max, gracias por tu reporte. Gracias. Muy buenas tardes. Te responde Don Antonio. Que estés muy bien. Gracias. Sigue soñando. Gracias, sigue soñando eso. Ok, tenemos otra llamada. Permíteme un segundito. Bueno, sí. Oye, la contestación a Max. Pues más que nada es un deseo reprimido. ¿Un deseo reprimido? Un deseo reprimido. O sea, Gerardo, yo te recomendaría que... Que lo corra, ¿qué? No, contra la espalda, ¿no? No, lo contrario es que... Ah, no, entonces ponte de espalda, dale la espalda. Exactamente, porque... Bueno, tengo aquí una llamada, la persona no me pide omitir su nombre, no sé si lo ocupes, pero no. Si lo puedes te lo doy. Bueno, me dice que ella sueña, o sea, que ¿qué significa soñar que visita otra ciudad y se pierde en esa ciudad? El temor. Temor, le falta seguridad en, le falta seguridad en él en o sí ella mismo. Misma. Ajá. En sí mismo o en sí misma. ¿Y qué puede hacer? Y bueno, buscar, ver qué es lo que le causa el temor. Y vencerlo. Y vencer. Bueno, también hay gente que de pronto sueña que se le caen los dientes, muy recurrente, que se caen dientes. Yo no soñé, es una pesadilla bien real. Doña Chochita. No, no la invoques, por favor, Toño. Mira, el soñar que se caen los dientes, si duele, es una pérdida de un familiar. Si hay sangrado, es muy cercano. Si es una pérdida, si ves que se te caen los dientes pero no te dolió o no hay sangrado, es que va a fallecer alguien cercano. Por lo regular es muerte de un conocido. ¿Y cuando no te duele, puede haber un cambio en tu vida? ¿Podrías interpretarlo como un cambio en tu vida? Cambio. Entonces, a ver, para que no se me quede en el aire el asunto, alguien que sueña que se pierde en otra ciudad, se extravía en otra ciudad, significa que necesita recurrir más seguridad. Sí, tiene que tener más seguridad en ella sí misma. Alguien que sueña en una casa inacabada, puede ser que hay distancias, por lo menos, si no divergencias, distancias entre los miembros, de la familia. Y hay una persona que le está diciendo más unidad, más cercanía. Los quiero juntos. Órale. ¿Tú no sueñas nada? Yo no sueño nada. ¿Tiene algún significado no soñar nada? No, que no te acuerdes. O no, que no me acuerde de lo que sueño. O a lo mejor son tan feos sus sueños que no quiere acordarse. No llegas al grado profundo. Son tantos tus problemas, son tantos los traumas. Son traumas. En la cabeza, que no llegas a profundizarte en los sueños. Pero eso sí te garantizo. El 100% de la gente sueña. Soñar volar, también dijimos que volar es tratar de escapar de la realidad. Eso es tratar de soñar con agua, Toño, que también es lo que luego te dice la gente. Dependiendo del agua, puede ser tranquila. Normalmente pueden ser chismes, problemas. Uh-huh. O que se termina aquel tipo de problemas. O ganas de ir al baño. En general, un sueño que sea chido, Toño. Algo que diga, algo que sea un sueño recurrente y que signifique buenas noticias para las personas que lo sueñan. ¿Qué podría ser? Que se muere un familiar. ¿Eso es buena suerte? ¿Soñar que se muere alguien? ¿Que te casas? ¿Te casas? ¿Y eso es bueno? No creo. O sea, si se muere, te casas. Y cuando dicen que sueñas a una novia, sueñas a una boda, ¿qué es cierto, que se va a morir alguien? ¿Va contracorriente el asunto? Es contracorriente. Oye, preguntan desde allá de Colombia otra vez, ¿qué significa soñar dando un beso apasionado a una persona que no conoces? Que espera el amor de su vida, un príncipe está azul. Está a punto de llegar a alguien. ¡Ay! ¡Ah, qué pena! Se nos acabó el tiempo, esto se llama Lleno de Respeto. Mañana. Perdón. Bueno, Antonio, muchas gracias. Antonio, tu celular para... Es celular 173-40-67. Correcto. Y bueno, para todos aquellos que estén preguntando, mañana tenemos un tema fuerte. Vamos a platicar sobre el lesbianismo con varias personas que practican esta costumbre sexual, pero no como parte de un tema sexual específicamente, sino como cómo la gente estigmatiza a las lesbianas simple y sencillamente por tener una preferencia sexual. O a los homosexuales, sexual, ¿no? En general, pero en este caso a las lesbianas, que a veces las satanizan más que a los hombres homosexuales. Esto sí, hay por ahí algunas cosas interesantes. Ya no respeto. Bueno, Toño, muchas gracias, Toño. Mañana. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Gracias. Hasta el viernes. Ah, bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes. Bueno, adiós.